Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola, ¿qué tal? Gente de Radio Nacional Rock. Mi nombre es Claudio Giró. Soy músico de San Miguel de Tucumán. Soy profesor de música, me formé en la ciudad de La Plata y estoy viviendo acá desde el 2001, que me volví de, en ese año de La Plata. Mis proyectos son son dos proyectos paralelos que llevo, que uno es un trío de jazz y por otro lado tengo un trío de rock con el que hago sonar mis temas de rock y vamos a escuchar ahora de mi disco, mi último disco, que se llama Interior, el disco, el tema... Los del Puerto 1, que bueno, más o menos sería como una visión desde acá del un poquito de lo que es, a mi entender, un país centralizado, ¿no? Espero que le guste a todos ustedes y bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo. A los del puerto que se vayan a... Ese lenguaje tan correcto, bien hablado, que se vayan a... Buenos Aires, Obelisco, Argentina, bla, bla, bla, bla, bla. Solo pretendo que llegue el momento que no vengan a enseñarme nada. Siempre serán ellos los únicos, los primeros, y que no vengan a enseñarme nada. yo. Nena, yo. Nena, yo. Nena, yo. Vamos todos. Yo soy de allá, de la capital, nena. Nena, vos. Nena, vos. Nena, vos. Nena, vos. Vos sos de acá, sos de Tucumán. Es imposible, nuestro amor es imposible. Somos como Romeo y Julieta, nena. Yo soy de allá y vos de acá, nena. Yo tomo yogur, yo tomo yogur. Vos tomás. No sé qué toman por acá, loco. Yo tomo yogur cuando llueve y también, nena, lo tomo en el desayuno. Ah, loco, qué temita, loco. ¿Cómo va a pegar esto? Sí, loco.